Vaughan Systems Vocabulary Booklet 3, List 1. Una calle de doble sentido. A two-way street. Anuncio, en prensa. Ad. Adversario. Adversary. Bicho. Bug. Escueto, conciso. Concise. Ingeniería. Engineering. Prohibido. Forbidden. Calor. Heat. Escondido, oculto. Hidden. Imparcial. Impartial. Impaciente. Impatient. Clase media. Middle class. Misterioso. Mysterious. Pesimista. Pessimistic. Importante, significativo. Significant. Sinceridad. Sincerity. Estratégico. Strategic. Afectar. To affect. Dictar. To dictate. Prohibir. To forbid. Impresionar. To impress. Coser. To sew. Agradecer. To thank. Dar la bienvenida. To welcome. Raro. Uncommon.